¡Encende el monitor, capo! Este es un podcast donde vamos a explorar la industria de los videojuegos y su historia. Acompáñenos a adentrarnos en este maravilloso mundo lleno de experiencias, emociones y píxeles. Bienvenidos una vez más a Radio Zeppelin. Esto es Encende el monitor, capo, un podcast sobre videojuegos. Yo soy Simón y el día de hoy me acompañan mis buenos amigos Tadeo. Buenas. Y Senru. Hola, hola. Este es el primer capítulo del podcast, y por ende vamos a tratar los primeros videojuegos, consolas y sus creadores. Como dijo Simón, vamos a empezar por el principio, con el primer videojuego, El Ajedrecista. Fue un autómata creado por Leonardo Torres Quevedo, que jugaba ajedrez, como era de esperarse. Hizo su debut en el año 1914 en una feria en París, y es el primer videojuego que fue catalogado como tal. Se trataba de una compleja máquina que funcionaba con engranajes y mecanismos varios. Debe haber sido bastante impresionante cuando en esa época cayó este tipo con su maquinola de jugar ajedrez. Sí, re impresionante. Imagínense que eso debe haber sido divertido en esa época. Yo a día de hoy creo que no me divertiría con algo así. Para eso, directamente, mejor jugar ajedrez con tus propias manos. Ey, bastante interesante debe ser ver esa máquina. Debe ser un aparato bastante impresionante. Bueno, en fin, vayamos algunos años al futuro. Ahora vamos a hablar de los clásicos. Hubo numerosos juegos clásicos que nunca tuvieron mucho impacto, como el Oxo. Un juego matemático de puzzles para un jugador. Y por supuesto, no puede faltar el Space War. Un juego de batallas espaciales de dos jugadores. Esperen, ¿es el Space War? Un clásico también, no deberíamos ponerlo ahí entre los pocos conocidos, ¿no? No, es que casi nadie lo conoce. ¿El Space War? El Space War. Va, bueno, si le decís el juego de las navecitas, sí. Claro. Pero el nombre es verdad. En esta época también se lanzaron varios juegos muy conocidos, como Pac-Man, Tetris, etc. Me está surgiendo. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, dale, pasemos a lo próximo, porque si no vamos a perder una banda de tiempo hasta que se me ocurra algo. Heavy Machine Gun. La Galaxy Game fue el primer arcade de la historia. ¿Por qué me falta una coma ahí? Otra vez. La Galaxy Game fue el primer arcade de la historia. Fue instalado en la Universidad de Stanford en 1971. Dos meses después fue lanzada la Computer Space, creado por Nolan y Ted, quienes más tarde fundarían Atari. Yo creo que ahí, en esa época, los videojuegos empiezan a ser divertidos, o por lo menos para nuestra época. Claro, en ese momento en Estados Unidos y Japón principalmente empiezan a surgir muchas tiendas arcade en las que vos podías ir y jugar justamente, y también empiezan a surgir juegos como el Street Fighter, etc. ¡Hadouken! Sí, los juegos más conocidos de todos, los clásicos más importantes. La Magnacop Odyssey. La primera consola de la historia, lanzada en mayo de 1972, se conectaba a la televisión y permitía jugar juegos pregrabados. Debe haber sido bastante un fiasco. No la conoce nadie, seguro. Yo no la conozco, nunca había escuchado nada de una Magnacop Odyssey. Si no se la conoce, es por algo. Sí. Claro, porque no fue muy exitosa, supongo. La Atari 2600 es una de las primeras consolas en ser lanzadas al mercado, en 1977, convirtiéndose en el primer sistema de juegos en tener gran éxito. La Atari ya es bastante más conocida. Cualquiera que, dentro de todo, sepa algo de videojuegos, alguna vez habrá escuchado... Me lo estaba aguantando, pero ya no podía más. Yo creo que cualquier persona que conozca lo más mínimo de videojuegos debe haber escuchado alguna vez sobre la Atari. Es una consola bastante conocida. Y bueno, junto con esta Atari nace el clásico, el Pong. Un juego realmente simple diseñado por Nolan Bushnell, que buscaba simular un juego de ping pong. Debe su singular y aparentemente inmerecida fama a que es considerado el primer videojuego comercializado a nivel masivo, y no estaba diseñado para ejecutarse en máquinas únicas. Qué impresionante, la verdad, que con tan poco... ¿De qué estamos hablando? Del Pong. Es impresionante que con una consola tan poco avanzada hayan podido crear un juego tan complejo como el Pong. Sí, es lo más simple que hay. De hecho, cuando era bastante pequeño, yo jugué al Pong en una Sega, una consola también bastante vieja, y jugaba al Pong. Quedaste resplayando, seguro. El Pong, la verdad es que me parece algo divertido. De vez en cuando, cuando estoy realmente al pedo, me pongo a jugar Pong. Es algo interesante. Es un juego entretenido, sí. Bastante simple, pero funcional. Como el dinosaurio de Google. Claro, bastante adictivo. Exacto. Es muy simple, pero divertido a la vez. Hasta mi abuela lo podría jugar. Bueno, eso no lo puedo. Sí, ¿por qué no? En este episodio hablamos de los primeros videojuegos, pasando por el ingenioso ajedrecista a los clásicos, como el Space War y el Pac-Man, además de varios juegos arcade. También tratamos brevemente el surgimiento de las primeras consolas. Y con esto, llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado. Y ahí, los tres a la vez decimos la frase, ¿cómo era? Tendríamos que decir algo de los videojuegos. GG, sí, no, a casa, manco, bot. No, GG, es Z, ya fue. Y si eso. No, qué da un muy... poco de cringe, igual. Dale, vete. Easy Peasy Lemon Squeezy. Y si decimos uno cada uno, tipo, vos podés decir GG Easy. No, ¿qué somos? Los Power Rangers. ¡Rojo! ¡Azul! Exactamente. No. Chau, gente. Bueno, nos vemos en la próxima. GG.